buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Hoy presentará Andrés Manuel López Obrador su proyecto alternativo de nación, como lo anticipó a Plaza de Armas el periódico de Querétaro, la secretaria general de ese partido, Jacob Polewski. Y bueno, el presidente de Morena ya está en Querétaro, en nuestro estado, hizo una parada en Palmillas, Querétaro, para disfrutar de la famosa barbacoa Santiago. En redes sociales, el tabasqueño comentó que es una tentación irresistible la barbacoa de Santiago y se retrató, por cierto, junto a unas imágenes de la Virgen de Guadalupe. El aspirante presidencial realiza hoy una gira de trabajo por 3 municipios. Cadereyta, en el semidesierto, ahí ha iniciado. San Juan del Río. Y luego la capital queretana, en donde se le espera a eso de las 5 de la tarde con un acto masivo en el Jardín Corregidora. Andrés Manuel López Obrador ya está en Querétaro. Francisco Domínguez Servién afirmó que el estado de Querétaro fue invitado a participar con la exhibición de un nacimiento en el Vaticano, quien cada año invita a la ciudad de un país a participar. Este año le tocó a Querétaro, señaló el gobernador, quien además dijo que el nacimiento ya está listo y que la logística del proyecto va a estar a cargo de Paulina Aguado, titular del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Y también el gobernador Francisco Domínguez, acompañado del alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega, inauguró la planta de Caribe Cooler y del Parque Industrial Bepensa. El grupo Bepensa cuenta con más de 15,000 empleados distribuidos en sus 4 divisiones de negocios: industrial, motriz y financiera. En 2015... obtuvo la distribución de la marca surcoreana Kia Motors en el sureste mexicano. Ese mismo año adquirió la marca Caribe Cooler, antes Pernod Ricard, y se comenzó a construir la planta de Querétaro inaugurada por el gobernador. Extrabajadores del ayuntamiento del municipio de Cadereyta encaran al gobernador Francisco Domínguez Servién para pedir su intervención en el tema de 60 extrabajadores que no han sido liquidados tras ser despedidos injustamente. Ante ello, el gobernador se comprometió a prestar dinero a la actual administración de Cadereyta para que liquide a los trabajadores y descontarles ese préstamo al municipio. La cantidad a solicitar es entre los 20 y 30 millones de pesos, fue lo que señaló Aarón Reséndiz, secretario de Trabajo y Conflicto de Cadereyta. Muy raro que el gobernador Francisco Domínguez haya pasado hoy frente a una manifestación ahí en Plaza de Armas. No es algo que, ya lo hemos comentado aquí con Álvaro Rico en algunos otros momentos, no es algo común que haga el gobernador Francisco Domínguez Servién. Unos minutos antes de este encuentro, nosotros pasamos por ahí y estaba cerrado el portón de gobierno, no obstante que se estaba dando una conferencia de prensa en la que participaba Luis Bernardo Nava con Romy Rojas para hablar de las vialidades y de los nuevos programas que hay para el tema de los carriles confinados. Entonces, muchos periodistas no pudieron entrar a esta conferencia de prensa porque cerraron la puerta porque había una manifestación esta de vecinos de Cadereyta. Y yo creo que no le avisaron al gobernador porque con el portón cerrado llegó y ahí lo abordaron, porque no es algo común de que él vaya a entrar por ahí, ¿no? Pues Calzada lo hacía frecuentemente, si no diario, casi. Pero Francisco Domínguez, pues es un gobernador que va y aparece solamente en actos muy, muy, muy controlados. En la información nacional, un juez dictó un nuevo auto de formal prisión contra Guillermo Padrés por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, delitos que son graves por lo que no alcanza libertad bajo fianza. La Procuraduría General de la República inculpó a Padrés debido a que, según las investigaciones, durante su gestión como mandatario, permitió licitaciones a modo para la compra de uniformes escolares equivalentes a 260 millones de pesos. Sin embargo, 178 millones fueron enviados a una cuenta concentradora y de ahí distribuidos a negocios de la familia, entre ellos al hijo del exgobernador Guillermo Padres Dañino. Este nuevo auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada se suma al de esta mañana, también dictado contra Padres, pero por defraudación fiscal y lavado de dinero. Y permítanme hacer un paréntesis local para regresarme a la nota anterior cuando les hablaba de esta conferencia de prensa que dieron hoy por la mañana el jefe de la oficina del gobernador, Luis Bernardo Nava, y Romy Rojas, la secretaria de Urbanismo y Obras Públicas. Entre otras cosas, pues se anunció el avance de este programa que tiene que ver con el transporte público, en donde se harán, como se ha anunciado desde hace tiempo, carriles confinados. Y la novedad es que en Constituyentes ya no se va a permitir el estacionamiento de vehículos porque van a trabajar en el carril confinado, y muy probablemente eso significará que tampoco en el futuro se permita estacionarse en la vía pública en la avenida Constituyentes. El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada, dijo que el gobierno mexicano ya comenzó a trabajar con integrantes del equipo del presidente electo de ese país, Donald Trump. El funcionario informó que entre los objetivos a tratar con el grupo de Trump está la migración, en el que buscarán ver por la gente, y sobre las 11 tareas con las que la Secretaría de Relaciones Exteriores ayudará a los connacionales en Estados Unidos, afirmó que aunque es la primera vez que se podría dar una gran deportación de indocumentados, se han desarrollado medidas eficientes. Y a reserva de tratar luego más ampliamente el tema cuando vayamos a los asuntos internacionales, haciendo seguimiento a esta información que les ha dado Elizabeth González, La Jornada trae hoy de principal una fotografía en la que dice que encabeza Nueva York la rebelión contra el plan antiinmigrante. Y mire, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aparece en la fotografía frente a las Torres Trump y dice... ofrece una conferencia frente a la Torre Trump luego de su reunión con el presidente electo de los Estados Unidos. Declaró que le dijo el alcalde de Nueva York al presidente electo Donald Trump: esta ciudad y otras en el país harán todo lo posible para proteger a inmigrantes y evitar que sus familias sean destrozadas, ni más ni menos. Autoridades de 9 estados en nuestro país reportaron al menos 24 muertos ligados a la violencia del crimen organizado, entre los que se encuentran un funcionario de Guerrero y un regidor de Tabasco. Respecto al primer caso, se informó que Edgar García Cerda, director de Desarrollo Urbano de Petatlán, fue hallado sin vida con 8 heridas de bala calibre 380 en el camino de terracería conocido como La Virgen. De acuerdo con los primeros reportes, el martes pasado el servidor público fue levantado y minutos después agentes de seguridad pública hallaron sus restos. En Tabasco se dio a conocer que fue hallado muerto Laires Carrera Pérez, décimo regidor del municipio del Centro, quien el pasado 11 de noviembre había sido plagiado en Puerto Vallarta, Jalisco. Las autoridades explicaron que el cadáver estaba embolsado y al interior de un automóvil abandonado en el municipio de Compostela, en Nayarit. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró a Altán, del que son parte Axtel y Megacable, como ganador de la licitación por la red compartida, al haber presentado una propuesta de cobertura de 92.2%. De acuerdo con la propuesta de Altán, el 30% del despliegue se alcanzaría el 30 de marzo del 2018, o sea, más de año y medio más tarde, e incluiría al menos la mitad de los pueblos mágicos del país. El 50% se alcanzaría al tercer aniversario del contrato, el 70% al cuarto, y ese prometido 92.2% será en el séptimo año. Trabajadores de diversas instancias dependientes del gobierno de Veracruz mantienen tomadas instalaciones y colapsan las calles con bloqueos en los que se exige que les sean entregados sus pagos quincenales y para demandar que les sean cubiertas las prestaciones correspondientes a la temporada decembrina. Esta movilización se suma a otros grupos de burócratas veracruzanos que reclaman el pago de adeudos a maestros jubilados, así como por parte de los ayuntamientos, entre otros grupos inconformes. Una joven jalisciense, popular en la red social Twitter, publicó un video en el canal YouTube para solicitar ayuda porque recibió amenazas de muerte a través de dicho medio de comunicación. En un video de casi 8 minutos de duración, la joven, quien se identifica como Fernanda, relata que Alberto Jiménez Martínez, a quien señala como golpeador del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, la amenazó con levantarla y violarla. Fernanda, quien en las redes sociales es conocida como Le Dudet, denuncia que desafortunadamente no puede levantar una denuncia de que la intentaron levantar o de que le están amenazando o de que en Twitter le están haciendo el feo. Simplemente no, porque no puedes, porque no procede. Ya sabe usted que el tema de las redes sociales, creo que en ninguna parte del mundo está controlado o regulado, ¿no, Liz? Sí, es muy complicado demostrarlo, la rapidez con la que se hace, la eficiencia, también el marco jurídico que se establece, que va muy, muy por detrás a los avances tecnológicos. Sí, aquí el tema es que hay ya una sanción, digamos, que social con esta denuncia en redes sociales, en donde, bueno, ya las personas que conozcan a esta joven jalisciense, dice muy popular en Twitter, Fernanda, pues pueden creer o no lo que ella está diciendo, y eso yo creo que independientemente de que merezca o no merezca castigo el delito de amenazas, porque también eso ya ha venido muy, muy disminuido, ¿no? Se han atenuado mucho ese tipo de delitos. Sí, esas faltas, claro. Y a lo mejor queda en un asunto administrativo, pero como es en redes sociales, pues también luego muy poco se puede hacer. Pero ahí está la denuncia en el canal de YouTube. Empresarios mexicanos y de compañías globales anunciaron la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cerca de 5,000 empresas se unieron para realizar una campaña de 100 días por 16 estados de Estados Unidos para destacar la importancia estratégica del acuerdo comercial. Las compañías pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, al America Chamber of Commerce para México, al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, además de la Cámara Internacional de Comercio. En las finanzas, los empresarios mexicanos preparan ya un plan B en caso de que fracasen las posibles renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el equipo de Donald Trump. El plan incluye la diversificación de los mercados con miras a socios en Europa y fortalecer el mercado interno mexicano, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En entrevista radiofónica, Castañón explicó además que después de 22 años de puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio, México podría aprovechar una posible renegociación con Estados Unidos, analizar las áreas de oportunidad y modernizar el área comercial para que ciertos productos tengan una mayor accesibilidad a otros mercados. Empresarios mexicanos y de compañías globales anunciaron la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cerca de 5,000 empresas se unieron para realizar una campaña de 100 días por 16 estados de los Estados Unidos. Y continuando con la información, en el mapa mundial, Jared Kushner, yerno del presidente electo Donald Trump, podría ocupar un puesto clave en la Casa Blanca, según varios medios estadounidenses. El diario The Wall Street Journal, que cita fuentes cercanas al equipo de transición, señala que Kushner está estudiando la posibilidad de tener un papel formal en la administración como asesor o consejero del presidente, pero también baraja la opción de trabajar con él sin cargo oficial. Según el periódico, tanto el que será jefe del gabinete de Trump, Reince Priebus, como su consejero principal, Stephen Bannon, quieren que Kushner esté en el círculo de trabajo más cercano del nuevo presidente, algo que también apuntó hoy el canal NBC. Y mire, es que los hijos de Trump, ahora ya también el yerno, están participando muy de cerca. Y ayer lo comentábamos con aquí nuestro director editorial, Sergio Arturo Venegas Ramírez, que bueno, están poniendo realmente en una disyuntiva, en un aprieto, en un reto quizá histórico a los cuerpos de inteligencia. Hoy, por cierto, renunció el jefe de los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos al mando de Obama, renunció, no se ha dicho exactamente por qué, pero bueno, parece ser que el presidente electo Donald Trump estaría queriendo que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y, bueno, en general, las áreas que tienen información ultra privada, pues la van a tener que compartir con los hijos de Donald Trump y con el yerno ahora también. Y eso es un tema de seguridad, porque estos muchachos, bueno, ni tan muchachos, tienen relaciones, negocios y amigos que pudieran tener acceso a información privilegiada que solamente el presidente de los Estados Unidos y algunos muy escasos de sus colaboradores pueden conocer. Claro. Entonces, eso puede generar tarde o temprano un grave, grave conflicto internacional. Por supuesto. Te van a deportar, yo voté por Donald Trump, fueron las últimas palabras mortíferas, abusivas de Michel Mormón, quien intimidó a un joven mexicano quien respondió hiriendo de bala a su novia y matando a tiros al afroamericano xenófobo. Este acto es el primer ataque mortal con clara connotación migratoria y etnonacional que se da entre mexicanos y estadounidenses xenófobos en el periodo de tensión, incomprensión y odio racial posterior a las elecciones estadounidenses. Hoy el joven que portaba una chamarra blanca con el águila de la bandera de México se encuentra prófugo de la justicia. Pues mira, esto ya comenzó, ¿eh? La canciller de Alemania, Angela Merkel, se comprometió ante el presidente Barack Obama a aumentar el gasto en defensa y afirmó que su gobierno entendió los mensajes de Washington en esa dirección. Obama, por su parte, recordó cómo la OTAN había sido un pilar de seguridad transatlántica durante 7 décadas. Ambos subrayaron que esa cooperación está dictada en parte por intereses, pero también y ante todo por valores comunes, entre los que se destaca la defensa de la democracia. Obama realiza su última visita a Berlín como presidente de los Estados Unidos y aseguró que sigue manteniendo la misma fe en los valores occidentales que tenía durante su primera visita cuando todavía no era presidente. El director de la Oficina de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, James Clapper, renunció a su cargo. Una información que dio a conocer él mismo durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense. Clapper explicó en una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja que presentó su carta de renuncia el día miércoles por la noche y que se siente muy bien acerca de su decisión de abandonar el gobierno. Anastasia Diva es una de las figuras del gobierno ucraniano más jóvenes. Tan solo tiene 24 años y ocupa uno de los puestos más importantes. Es viceministra del Ministerio de Asuntos Interiores y la encargada de la integración con Europa. Desafortunadamente, en los últimos días, tanto su puesto como su integridad han sido juzgados, todo a raíz de unas fotografías que fueron filtradas a internet, donde esta chica de 24 años aparece desnuda. La noticia provocó un frenesí en los medios ucranianos, los cuales en su mayoría la han atacado y exigen que la retiren del puesto por las imágenes inmorales, así entre comillas, argumentando que no está calificada para el puesto. Sin embargo, otros miembros del gobierno han respaldado a la joven, como el ministro del Interior, Arsen Abakov. Este jueves, el presunto narcotraficante colombiano Henry de Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre, fue extraditado a Estados Unidos desde Argentina, donde permanecía detenido en una prisión federal desde el 2012. El pasado 13 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó procedente la solicitud de Estados Unidos, donde Mi Sangre tiene causas pendientes con la justicia por tráfico de estupefacientes y asociación ilícita. La inscripción en piedra más antigua, escuche usted esto, la inscripción en piedra más antigua que se conoce de los 10 mandamientos, descrita como un tesoro nacional de Israel, se vendió el miércoles por $850,000 en una subasta en Beverly Hills. Heritage Auctions vendió la losa de mármol con 60 centímetros en una subasta pública de antigüedades relacionadas con la Biblia. La pieza pesa unos 52 kilos y tiene inscripciones en un antiguo alfabeto hebreo llamado samaritano, uno de los 10 mandamientos en la piedra más antigua que se conoce. en las ráfagas deportivas. José de Jesús Corona, portero del Cruz Azul, pidió a su afición que resista las burlas y prometió que se trabaja para cambiar la actual situación de los celestes en el siguiente año. Una institución tan exitosa con tantos títulos en poco más de 50 años no merece ese tipo de burlas, pero esto se ha vuelto repetitivo. Uno tiene la culpa de este tipo de comentarios y lo tenemos que cambiar con resultados, dijo el arquero de la máquina. Corona mencionó que le gustaría saber quién será el próximo técnico del equipo antes de que termine la temporada. Hasta ahora los candidatos son el portugués Pedro Caixinha, el paraguayo José Saturnino Cardoso. La selección mexicana regresó de su última aventura en el año en Panamá y entrega buenas cuentas. El equipo de Juan Carlos Osorio cerró 2016 con un saldo de 15 partidos. En estos fueron 11 victorias, 3 empates y solo una derrota. Para el tricolor, el año acabó el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández frente a la selección de Panamá con un empate a cero. Ahí, Juan Carlos Osorio inició en 2015. Se convirtió en el primer técnico en la historia de la selección en acumular 17 partidos dirigidos con un saldo de 13 victorias, 3 empates y solo una derrota. La mancha para el técnico colombiano será la derrota en la Copa América Centenario en aquel 7-0 en el Levi's Stadium contra Chile, que puso en duda su continuidad y le generó críticas por la rotación constante en su once titular. El alemán Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, salió en defensa de Wayne Rooney, quien supuestamente se emborrachó después de un partido con la selección inglesa, y ha asegurado que antes todas las leyendas bebían como demonios y fumaban como locos. En los últimos días, el diario sensacionalista británico The Sun publicó unas imágenes de Rooney ebrio en el hotel de concentración de la selección de Inglaterra. De acuerdo al rotativo, además del capitán de los Tres Leones, quien se autoinvitó a una boda en el hotel y acabó borracho, otros 10 internacionales estuvieron bebiendo en una discoteca de Londres en la madrugada del sábado al domingo, menos de 3 días antes de aquel partido que efectuaron frente a España. La Federación Inglesa de Fútbol prohibió a los jugadores de la selección de Inglaterra salir en sus noches libres durante los partidos internacionales. El máximo organismo del balompié inglés, que ya se mostró abierto a incrementar el control sobre los jugadores en su tiempo libre, está estudiando las afirmaciones que aseguran que varios futbolistas salieron de fiesta el pasado sábado por la noche, un día después de ganar Escocia y menos de 3 días antes de medirse con España en Wembley. Luego del polémico tuit sobre la construcción del muro fronterizo y que el piloto Sergio Pérez haya roto su patrocinio, la firma de lentes Hawkers reitera su apoyo al tapatío y la creación de una fundación con el nombre de Checo. La empresa espera que algo bueno pueda florecer de este accidente. Cabe recordar que tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, la empresa publicó un mensaje que decía: "Mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana con la construcción del muro". Y este fue la causa del rompimiento con esta empresa de Checo Pérez. Y en los andadores, la buena vecindad entre Robbie Williams y Jimmy Page es inexistente en el lujoso Holland Park de Londres, al grado que el astro británico del pop ya tachó de enfermo mental al legendario guitarrista de la banda de rock Led Zeppelin. Las dificultades entre los famosos vecinos iniciaron cuando Williams, de 42 años, empezó a realizar modificaciones en su mansión adquirida en 20 millones de libras esterlinas, y Page, de 72, se quejó ante las autoridades inglesas por los ruidos a causa de la obra. Page vive justo al lado de Williams y adquirió su mansión estilo victoriano Tower House en 1972 y está muy preocupado por las modificaciones que realiza su incómodo vecino que podrían afectar su propiedad. La cantante Madonna es la nueva pasajera de James Corden para su segmento televisivo Carpool Karaoke, que incluso ya se graba a bordo de la mediática camioneta para The Late Show with James Corden de la cadena estadounidense CBS. La reina del pop ya recorre Manhattan con Corden como chofer, según la misma diva de 58 años lo anunció en su cuenta de Instagram. Aún no se sabe cuándo se va a transmitir el recorrido musical con Madonna, que incluirá sus éxitos musicales cantados a dúo con el animador Corden y anécdotas de su extensa carrera musical que iniciara profesionalmente a principios de la década de los 80. Plaza de Armas presentó Resumen Informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Hoy es el jueves 17 de noviembre del 2016. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas a todo el mundo a través de internet, en la grata compañía de Liz González. Liz, buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la trova, Bien, bien, lo que pasa es que los días no han ayudado nada. ¿Por qué? Particularmente para frío, la Alameda. Sí, el clima, aunque ha estado menos difícil que el fin de semana, no deja de estar frío en las noches y sobre todo la Alameda Hidalgo, Sergio. Por ejemplo, hoy que es una de las presencias más esperadas en el país, la de Fernando Delgadillo, va a ser en la Alameda Hidalgo. Entonces es a las 7 va a estar Irina Índigo, a las 8 César González Chico y a las 9 de la noche, de las 9 a las 11 de la noche, Fernando Delgadillo. A ver, y Arnaldo Zúñiga mañana de las 11 a la 1 de la mañana. Sí. Bueno, ni los mutantes salen a esa hora ya, yo creo, ¿no? Y los dos en la Alameda, porque, pues sí, porque el sábado ya se van a la Plaza Fundadores, que digamos ahí más o menos puedes estar, te vas bien abrigado, aunque el aire corre bastante fuerte ahí, pero no hay punto de comparación con el frío de la Alameda, el frío y la humedad de la Alameda. A esa hora. El estacionamiento y lo complicado que es dónde dejas, ¿dónde dejas el carro? No hay, ¿cómo verdad? Caminas, muy oscuras alrededor. Decíamos que el Gómez Morín tiene funcionamiento a esa hora, el Gómez Morín funciona. Abierto, si encuentras lugar. Claro. Pero tienes que atravesar allí y no es un lugar muy iluminado. Sí. Atravesar por ahí. Caray, bueno, pues adelante está el Trovafest, a todo lo que da, pero sí, bueno, el lugar es incómodo. Lo que pasa es que la promotora ahora de este festival, que es Laura Kors, pues es también la directora de la Alameda y quiere que ahí se hagan las cosas, sí, ¿no? Sí, fíjate que yo pensé que todas las actividades que iban a realizarse ahí serían en el día, ¿no? En el día y entre semana, y no, estuvieron en el Jardín Guerrero los días anteriores y a partir de hoy y mañana, desconozco la razón, eligieron la Alameda, que no me parece lo más adecuado, Y además Querétaro va a estar hecho una locura, afortunadamente, por algunas cosas gratas, en este caso por el Trovafest, que ya hay personas que se están esperando para ver algunos que son, digamos, los más atractivos. Ya desde hoy Fernando Delgadillo tiene muchísimo jalón, claro, entre muchos jóvenes que procuraban venirse ya desde la Ciudad de México y otros puntos del país. Pero está, en este caso, la Trova, está el Festival de Cortos, Sergio, que es magnífico y va a estar en el Rosaleo Solano presentándose. Y también está el Festival Anual de los Beatles, que realiza Radio Universidad junto con otros, el día 21. Así que hay muchas actividades. ¿Y qué tal la logística del Trovafest, Liz? Pues mira, lo que pasa es que hasta ahora ha estado bien. ¿Está yendo mucha gente o poca? No, mucha gente, pero tampoco, la verdad es que no, los autores y compositores, cantantes que han estado, no son los, digamos, los que tienen más cartel, ¿no? Por ejemplo, estuvo ayer el de Mexicanto, bueno, el esposo de Laura. Sí, Filio. Laura Kors, Filio, y antes de él estuvo Alejandro Filio, que es menos conocido, dos filios, los dos son buenos, pero estuvieron un día, otro, y conforme vayan transcurriendo los días, supongo que la cartelera es más atractiva, Sí. Álvaro Rico, buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes, pues yo pensativo, cabizundo, de trabajo, hombre, que ya no vamos a entrar a la Libertadores. ¿Cómo que no vamos a entrar? No, fíjate que definitivamente, bueno, es que Conmebol, la verdad, nunca ha tratado bien a nuestro país en materia futbolera. Generalmente, bueno, se ha tratado a México como el arrimado de la Conmebol, no le puedo llamar de otra manera, porque siempre hay malos arbitrajes, no avisan con tiempo. Ahora, 2 meses antes de hacer su trato, ya tenían todo ellos planeado, cuando pues México tiene problemas para poder igualar. Obviamente los medios de difusión nacionales se han lanzado a la yugular de los directivos de la federación, porque piensan que se pierde una gran oportunidad para el fútbol mexicano, aunque yo sigo exactamente en la misma historia. Es tan difícil para los mexicanos esto, porque... vamos, ellos terminan en noviembre, diciembre. En ese momento, lo que está pasando ahorita, hay liguilla. Entonces, no se puede empatar. A la mitad del torneo, entre apertura y clausura, pues están el famoso draft, y todo esto pues viene a menguar las posibilidades de poder participar. Y los medios nacionales como que eso no lo quieren ver, no están viendo esta situación. Y mira, realmente... pues yo siento que no ha dejado gran cosa los Libertadores para nuestro país. Yo quisiera que me mencionaran, cuando menos con los dedos de una mano, los jugadores que hayan emigrado de México hacia Sudamérica, porque los vieron en Copa Libertadores. Todo lo contrario, más bien vienen de allá para acá. Claro. Y en materia de fútbol, pues siempre maltratados. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, con Chivas, lo que recientemente pasó con el Tigres. Entonces, pues... Es una oportunidad que se está perdiendo, esto sí no me cabe la menor duda, por la importancia de la Copa, pero nunca se trató a México como un invitado serio. Saludo también a Víctor Polenciano en la producción, y hoy aquí en la mesa al director editorial del periódico Plaza de Armas, Sergio Arturo Venegas Ramírez, el armero. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liz, Álvaro. Hola, Sergio. Buenas tardes. Bien negativo el Alvarito, ¿eh? O sea, oye, no levantó, ¿viste lo el que ánimo puso en la mañana en redes? Lo del mecánico. Sí, ¿sí viste, Luis? Lo del mecánico. Ahora parecía que el polito era del polito, sí, el mecánico, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que su mecánico, dijo hoy Álvaro, que conoce hace 5 años, fue detenido ayer, que porque vendía droga, y dice Álvaro que él lo conocía muy bien y que no sabía que era mecánico. Te van a agarrar. Hay gente, Alvarito, que le cree. No des. A ver, no des. Ya le han preguntado, ¿entonces qué comprabas? O sea, pero en serio. No, pues sí, es en serio. Pues es Valle. ¿Es qué? Ah, bueno. Valle. Bueno. ¿Qué tenemos, Sergio? Pues mira, yo vengo más positivo el día de hoy, porque platicaba aquí en la redacción lo que informó Romy Rojas. Me parece que el anuncio debió hacerlo el gobernador, por la importancia que tiene. Pero es que la atoraron ahí con los del Antonio. Debieron esperarlo por el tema, no, o sea, no estaba programado. El confinamiento de carriles, yo le pregunté a Jorge López Portillo cuando era secretario de gobierno y traía el tema de Red Q. Para mí lo fundamental era el confinamiento de carriles. ¿Qué es? Es lo mismo que hacen en la Ciudad de México con el tema del Metrobús, ¿no? Que le dan, ya sea en centrales o en el de baja, el carril exclusivo al transporte público. Es decir, con el confinamiento de carriles, por ejemplo, cuando se haga en Zaragoza, pues no vas a tener la bronca aquí en el Seguro Social de que los 3 carriles los traen los camiones. Ellos no podrán salir a rebasar, ni mucho menos. O sea, van en su carril y en sus tiempos, ¿no? De hecho, hay pues unas especies de boyas muy grandes que les impiden salirse. Podrían salirse, por ejemplo, en las esquinas, donde pues hay calles que cruzan y no hay boyas. Pero el tema es que creo que lo de Constituyentes lo van a hacer bien, porque primero le están metiendo concreto hidráulico, ¿no? Va a arrancar desde Valvanera hasta, pues, a la altura más o menos de la subida a Milenio, bueno, en la Universidad Cuauhtémoc, en una primera etapa. El concreto hidráulico impide que el peso de las unidades dañen ese carril y los otros, ¿no? Que haya hundimientos. Pero también... la forma que los colocan con bahías para ascenso y descenso de pasaje, pues resolverían en buena medida el tránsito en esta avenida en Constituyentes. Yo creo que hay que esperar para verlo, pero así se resolvió, por ejemplo, en Insurgentes. Los que a mí me tocó cuando yo vivía fue la implementación, cuando vivía en el DF, la implementación del Metrobús, que corrió en su primera etapa sobre Insurgentes. Y la verdad, bueno, pues es un servicio que utiliza mi hermano y que de su casa donde trabaja, pues hace 15 minutos, cuando antes tenía que usar el coche y hacía 40. Entonces sí tiene sus ventajas eso. Te digo, yo creo que va a ser una de las cosas más importantes que haga esta administración, porque tampoco tiene así obras emblemáticas. Entonces yo creo que el alcance de esto tendría que haber sido anunciado por el gobernador, que ayer sí tuvo tiempo para ir a, para recibir a los gallos. Pero bueno, el tema es que si se hace bien esa obra, va a dar muy buenos resultados en el tema del abuso de los choferes, o sea, a la hora de conducir y de utilizar los tres carriles, se acaba. En el DF, en la Ciudad de México, ahora llamada así, todavía le funciona bien, DF este año. ¿Ah, sí? Bueno, funciona bien, ¿eh? Funciona bien, es lo que digo. No, claro, y accidentes y todo. Es una cuestión también, ¿dónde vas a meter los autos que se estacionaban sobre Constituyentes? Ese es otro tema. Pues sí. Van a afectar. Es una zona muy comercial. Van a afectar a la Cimatari, a Tejeda. Porque los coches se van a meter a estacionarse ahí. Van a afectar a Ezequiel Montes, que también se van a querer estacionar. O sea, yo creo, esto está bien. O sea, yo lo reconozco, creo que por primera vez. Pero el tema viene después, o sea, ¿dónde vas a estacionar los coches? También dicen, bueno, es que en la medida en que haya un transporte público y este nodo tan importante, de manera eficiente que funcione, pues tú lo usas, ¿no? Claro. Alguien que vive en el pueblito y que trabaja cerca del mercado, escoge, pues se va a tomar ese carro. El carro circulará más rápido que los otros vehículos. Es que van... eso sucede en el DF. Así es. O sea, tú te subes al Metrobús. Y ves el tráfico de los coches. O sea, tú vas avanzando, nada te detiene. Vía libre. Nadie te detiene, salvo los semáforos. Entonces, ojalá vaya por ese sentido, porque además es un mecanismo probado. O sea, sí. Allá también en León lo hacen. En León funciona muy bien. Pachuca la Bella Airosa, Pachuca Imperial lo tiene, y nos hemos tardado. A mí Jorge López Portillo, en esa entrevista que le hice, me dijo, no, pues ya vendrá la otra administración y lo hará, cuando no sabía que iba a ganar el PAN, y lo está haciendo. Yo creo que también deben de tener ya planeado, se seguirán con Zaragoza, y luego, ya lo dijeron también, 5 de febrero, o sea, la idea es hacer obligar al transporte a utilizar un solo carril, pero también obligar a la ciudadanía a, en la medida de lo posible, no sacar el vehículo. Eso. ¿No? Pues ojalá lo hagan bien. O sea, esa no seas negativa, Liz. No, es que... Estás como tu vecino. Hay cosas que no les han funcionado. No, sí. Pero no, es que sabes que yo creo que en esta está... Sí. Ya la tienen hecha. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, está prohibido que una persona con un vehículo particular se meta ese carril. Hay multas. Y altísimas. Multas altísimas. Si te ven haciendo eso, te detienen y en ese momento. Y no hay vuelta, por ejemplo. El tema es, a ver, ¿lo van a mandar a los carriles centrales y hacer bahías de ascenso y descenso? O sea, ¿lo van a meter a camellón? O, yo sugiero, lo tendrían que hacer en las laterales. O sea, en los carriles de baja. ¿Por qué? Porque si tú le das oportunidad a alguien de estacionarse 5 minutitos, te amuelan. ¿Qué es lo que dicen siempre? Sí. Nomás voy aquí a apagar el teléfono. Sí. Eso, en Insurgentes, por ejemplo, los taxistas y todo es nada más para subir y bajar pasaje. ¿Eh? No se estacionan. Pero a ver, están muchas farmacias de estas del ahorro y Guadalajara en esta vialidad, en donde hay colas de personas esperando a que se desocupe un cajón para estacionarse. No, bueno, es que esos algo van no a se tener, van a poder parar van ahí. Van a tener que hacer algo. Claro. Ah, bueno, es que no es fácil. O sea, por eso, en los últimos 2 años del gobierno de José Calzada, no se aventaron a hacer ese tema. Porque, o sea, tan solo imagínate, para crear la infraestructura hidráulica, de concreto hidráulico, en pues no sé cuántos kilómetros serán de Valvanera a la Cuauhtémoc, pero son un chorro, ¿eh? Son 30. No, más, Álvaro. ¿Cuánto, Álvaro? Más de 20. No, yo creo que más. Bueno. ¿De punta a punta? No, desde Valvanera, Álvaro. ¿Cuánto tendrá de ancho Constituyentes nada más en el tramo de Corregidora? Y estamos hablando que es hasta la Cuauhtémoc. Bueno, daremos el dato mañana. Seguramente lo tienen muy estudiado y... Seguramente hoy dijeron, ¿no? Porque, ojo, es en ida y vuelta, ¿eh? O sea, tienes que hacer el carril que va hacia Oriente, pero también el que va al Poniente. Y luego, lo que dijo Pancho Domínguez cuando habló de este tema hace algunos meses es que se van sobre 5 de febrero y se van sobre Bernardo Quintana, pero también sobre Zaragoza. Entonces, van a estar trabajando, claro, uno por uno, ¿eh? ¿No? Uno por uno. Pues calculan que a finales del año que entra. ¿Sí? Bueno, pues estaremos pendientes de ver los resultados de este nuevo... Pues ya ni proyecto, pues ya lo están iniciando. Y hoy en su columna de Plaza de Armas, el armero, habla del gobernador viajero, que no quiere estar, como que no quiere estar aquí en la ciudad. Y hoy se anunció que se va al Vaticano en diciembre. Sí, ahí bueno, ese... Con este... el nacimiento. Es que aquí ya no va a haber nacimiento, ya no alcanza para... Lo achicaron ahí en el CNEA. En algún lugar tenían que llevarlo. Pero van a llevarse un... Le va a entregar al Papa, dicen él. Personalmente el nacimiento queretano. Sí, es una negociación que se hizo desde hace tiempo, pues, con sus amigos queretanos que estaban por allá, y fructificó ahora, ¿no? Porque hay que recordar, ya estuvo Chiapas, ya estuvo Veracruz, ya estuvo Chihuahua, ya ha habido algunos estados que han tenido presencia. Lo del nacimiento es importantísimo, tiene que ir el gobernador porque han ido los otros gobernadores, y ningún mandatario que se precie de ser político va a perder la oportunidad de tener la foto al lado del Papa. Entonces va a estar ahí, creo que lo encabeza la secretaria de Cultura, la titular. Paulina. Ella va a preparar lo del nacimiento. Ya está listo. Ajá. Dice que ya está listo. Sí, pues que, es que Paulina viene, Guado está viendo la logística, porque además este año el Papa anunció que las celebraciones por la Navidad empezarían el 8 de diciembre, o sea, antes, 15 días antes de lo que normalmente hacía el Vaticano, y es que el Papa argumentaba, no tengo muy bien los datos ahorita, lo estoy diciendo de memoria, pero el Papa argumentaba que hay gente que va desde antes, ¿no?, al Vaticano, y pues no veían el árbol ese majestuoso que instalan, y hay algunos temas que se hacen ya muy cercano al 24 de diciembre, entonces ahora va a iniciar antes, y ténganlo por seguro que Paulina Aguado estará la próxima semana ya en el Vaticano con todo y esto. Fíjese, recordar que no hay embajador de México en el Vaticano después de que Mariano Palacios pidió retirarse por razones personales, familiares, y bueno, pues hay un encargado ahí que seguramente hará bien sus funciones de coordinar esta visita, porque nos ha comentado el exgobernador y exembajador en el Vaticano de algunos problemas logísticos y de otro tipo que generó la presencia de gobernadores allá. Algunos, si mal no recuerdo, creo que el de Veracruz, ahora tan perseguido, llegó con 60 personas o algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que las reuniones en el Vaticano, o sea, sobre todo cuando está el Papa, generalmente para un presidente de la República te piden como protocolo que máximo lleves 10 o 12 personas, ¿no? Digamos, porque obviamente pues quiere ir todo el gabinete, quieren ir los primos y los tíos y el amigo que no vino del presidente de la República. Y ha pasado con México, que han llegado presidentes de México con todo el avión lleno y quieren meterlos, y los embajadores, incluyendo al queretano, pues se veían en unas broncas terribles. Nunca entendían en el Vaticano cómo era posible que los mexicanos viajaran con tanta gente, como los argentinos, como los venezolanos, o sea, es un tema no nada más de México. En el caso del de Veracruz, efectivamente llegó pues con todo, ¿no? Con todo, en hoteles de superlujo, y con camionetas, como una visita presidencial, y bueno, pues eso siempre complicaba todo, ¿no? Hubo uno, no voy a decir el nombre, que llevó escamoles. Sí. Y entonces le hablaron del aeropuerto allá a la embajada, hablaron con alguno... De la aduana, y le dijeron, oiga, pues hay un hombre aquí que trae unas cosas, unos huevos, y para nosotros pues este es materia viva, ¿no? Orgánica. ¿Sí? Entonces no. Tenía, y bueno, finalmente controles sanitarios, y no conocían eso. No, y no sabían qué era. No, pues es que les dijo, es que le cortan los huevitos a las hormigas y entonces por eso están chiquitos. O sea, bromeando, ¿no? Finalmente entró a la valija diplomática y pasaron los escamoles, pero pues hay cosas que imagínate. No, es un show. Imagínate, o sea, tú, por ejemplo, no digo que sea el caso de nuestro señor. No van a llevar duraznos prensados de la mariposa y le digan que es esto. No, carnitas. O carnitas. Carnitas. Imagínate que nuestro gobernador no lo va a hacer, ya lo sabemos, pero que pensara llevarse sus carnitas, pues para no extrañar, ¿no? No, pero bueno. ¿No? Del chiquilín. No, pues allá hay lugares donde puedes conseguir. Sí, o te digo, el durazno prensado, o un volteado de piña que era un. Bueno, ya me voy. De la mariposa, ¿verdad? Ya me echaron ojos. Oye, o una barbacollita ahí de... No, la de Santiago. No. La de aquí, la de... La de... El cuate Fere. Bueno, dicen, porque no hemos sido convidados ni lo seremos, pero que en el rancho del gobernador hacen carnitas y barbacoa de esas. Bueno, a ver, ahí crían los puercos. Y los borregos. Pues sí, ahí hay. Entonces pues dicen que... Fresquecitos, ¿eh? Que ahí directo... Bueno, ya, voy, pues, ya me dio no, no lo podremos confirmar. Nunca. Nunca. Listo. A ver, tú si fueras a si fueras el gobernador o la gobernadora, pues, de Querétaro o de otro estado y que fueras al Vaticano, bueno, a cualquier país de Europa, ¿te gustaría llevar tu itacate? Mira, van muy poco tiempo como para extrañarlo, ¿no? Y sobre todo... sí, pero sabes que pones en una situación muy difícil, muy complicada a, ¿cómo se llama? A todos los responsables de cuestiones de salubridad. Uh-huh. O sea, digamos, pones en un aprieto diplomático a las personas por un mero gusto, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, de querer, claro que te gusta, sí, ¿no? Sí. Helado, ¿no? Sí. Yo pensaría que es magnífico el helado, sí, de la mariposa, por ejemplo, pues sí, ¿no? Pues sí. Entonces, pero no lo voy a llevar. Pero en Italia hay muy buenos también, ¿no? También, pero créelo, sí, me parece que es muy bueno el mantecado. O sea, yo me gustaría dónde? Llevarlo, el de la mariposa. Ah, no lo conozco, ¿por qué me dices que créelo? No, comparado con los helados italianos. Ajá, ajá, ajá. O sea, me parece que la verdad sí, es buenísimo. Pero no me expondría, o sea, no me expondría toda esa complicación, uh-huh, para los otros. Fíjate que cuando Mariano Palacios Alcocer llegó como embajador de México ante el Vaticano, hace más de 3 años, ya con este Papa, él quiso llevar con él, no solamente a su esposa y a sus hijos, y creo que hasta una nieta o dos, uh-huh, sino que invitó, con el permiso del Vaticano, al personal de la embajada. Entonces llegó a 11 o 12 personas de la embajada que jamás, algunos con más de 30 años de servicio, jamás habían podido tener la oportunidad de entrar a ver de cerquititita un papa, ¿no? Menos a saludarlo. Eso me pareció una gran cosa. Entonces estaban ahí encantadísimos las secretarias, el chofer, que es italiano y que no conocía a un papa, ¿no? Ahora le tocó conocer a un argentino, que son casi como italianos, ¿verdad? Pero bueno, pero hubo papas italianos que, pues, que no conoció, ¿no? Y bueno, por supuesto, estuvo en el tiempo de Wojtyla, en el tiempo del alemán, en fin. Y pudieron tener acceso. Y el Vaticano aceptó, porque normalmente no permiten, como decía Sergio, más de 10 personas en una audiencia. Sí, claro. Salvo estas audiencias públicas que son más, uh-huh, numerosas, pero digamos para recibir a un representante de un país no puede ir tanta gente, claro. Y entonces bueno, pues ahora no sé quiénes vayan a acompañar al señor gobernador de Querétaro, seguramente Paulina Aguado, que ya se mencionó que está a cargo de coordinar lo del nacimiento que Querétaro va a llevar, y no sé, pues algunos de los colaboradores más cercanos del gobernador, algún empresario, algún presidente municipal como Mauricio Curi, por ejemplo, al que ha de querer que le echen la bendición, ¿verdad? Porque ya ven que dicen que puede ser el proyecto, ¿no? No sé si vaya a llevar a Marcos Aguilar, si lo vayan a invitar, por ejemplo, ¿no? A pesar de que sonríen y se abrazan y todo, ¿no? Ya veremos quién va, porque ¿quién será el artista? El artista que haya creado el nacimiento. Habrá que ver, porque en distintas épocas, ya ves, fue el que se hacía en Querétaro fue teniendo modificaciones, ampliándose, cambiando. ¿Quién sabe? Y hay muy buenos artistas plásticos en Querétaro. Lo hemos comprobado con los altares, con las distintas, sí, tradiciones, cuando les han dado oportunidad de trabajar en ello. Habrá que ver qué tan hermoso quedó esto. Pues mira, ya no sé cuántos viajes lleva el señor gobernador. Bueno, pues está bonito, ¿no? Le va a llevar al Papa un nacimiento y todo eso, es bonito eso, pero acaba de regresar, ya son más, es muy probable que sean más giras al extranjero que al interior del estado, pues a la sierra, por ejemplo, ¿no? Eso acaba lo hizo algún gobernador alguna vez, y eso hablaba, bueno, pues de una distancia enorme respecto a los intereses reales de cada quien. Yo creo que, por ejemplo, en este caso vale la pena que haya aprovechado esta posibilidad, ¿no? Ir al Vaticano, uh-huh, cómo no, ¿no? Pero creo que otras cosas pudo haber enviado a otros para en su representación, a realizar algunos trabajos sin necesidad de su presencia. Pues sí, bueno, pues ya son las 13 horas, 1 de la tarde, con 52 minutos, me avisó Andrés Garrido del Toral, el cronista de Querétaro, nos, más que avisar, nos hizo el favor de invitar. Hoy a las 6 de la tarde en Santa Rosa de Viterbo le van a hacer un homenaje a Alfredo García, compañero locutor, decano de los programas de radio. A ver, yo creo que no hay un programa más antiguo que el del Álvaro. No creo que lo exista, la verdad es que por años tuvo ese programa. ¿Serán más de 50 años? Fácil, porque cuando yo llegué a la radio, él ya estaba con su programa de tal. Sí, sí. Entonces, sí, ya tiene... ¿Lo tuviste en Radio Universidad, Liz? Alfredo. Con su programa Fiesta del Tango y la Canción. Sí, me tocó estar un tiempo que se transmitió. Ha estado aquí, luego lo dejó, allá, se fue a Radio Querétaro en otra época, pero ha vuelto nuevamente a Radio Universidad. En este momento estará en Radio Universidad. Está en Radio Universidad, sí. Ah, claro, por eso. Es compañero de Andrés. Que también hace cosas de tangos. Cosas muy buenas. Aparte que hace tangos, ¿eh? Hace tangos, pero también le gusta el tango. No, lo hace muy bien. Como género musical. Sí, debe tener unos 60 años ese programa. Sí, no. Como dices tú, en diferentes estaciones, pero lo ha mantenido. Aparte, el hombre yo creo que es el que más sabe de tango en México. Sí, ¿no? Yo creo sabe que sí. Mucho. Ajá. Y tiene una colección impresionante de discos. Y fíjate que él sufrió mucho cuando llegó a Canal 98, porque llevó todos sus discos y a la hora que le despiden de ahí ya no le dejaron sacar sus discos. ¡No, hombre! Sí, ¿tú crees? ¡Qué va! No, el gerente de ese tiempo ya no se lo permitió. Y bueno, pues sí, él anduvo vuelta y sufriendo. Para recuperar su material le vio costar muchísimo trabajo. ¿Algunos no los consiguen ya? Pues sí. Te estoy hablando por ahí como del 72. No, qué mal. Sí, yo inicié en 1970 en la XCJX y ya era historia el programa de Alfredo ahí en la NA. Y seguramente en AJX también. No me tocó a mí eso, pero ya hablaban. Ahora nos comentas que estaba ya para entonces en AQG. Sí, ahí pasaba su programa de las 8 a las 9 de la noche. Bueno. La fiesta del tango y de la canción. Pues yo esperaré llegar porque ya me mandaron a cubrir el acto del peje. ¿A las 5? Sí, oyeron ustedes hace rato que sí. Recibí instrucciones precisas de ir al acto del peje. Es a las 5. No sé si vayan a ser puntuales porque viene de la gira desde Cadereyta, San Juan del Río y luego Querétaro. A ver cuánta gente reúne Andrés Manuel López Obrador, que ya creo que hace como 2 años, así que no viene. Entonces, creo que, bueno, vino para la campaña. Pues fíjate que le ha ido bien cuando ha estado ahí en el la El año plaza, pasado ¿sí? vino, acompañó a Celia Maya, candidata a gobernadora, y al Rábano, ¿no? Candidato a presidente, el cual estuvo con ellos ahí. Pero ya hace ratito, más de un año que en esta administración, que yo recuerde, no ha venido. Sí, no. Cierto. No, yo también recuerdo que no. Y ya estuvo pues echándose su barbacollita ahí en Santiago, ¿no? Que es un mercado ya ahí, ¿eh? ¿No han ido últimamente? No, yo hace mucho. A ver, jugos, dulces. ¿Comiste barbacoa? Sí, la he probado. No, pero en esta ocasión, ¿no? No en esta, o sea, no es recientemente, ¿no? Ya hace rato. Muy sabroso. Sí, hombre, excelente. Es muy sabroso. Y venden otras cosas. Entonces, y hay muchísimas mesas. No sé si quepan, no sé, 500 o más personas al mismo tiempo, ¿no? Pero ya hay puestos adentro que venden diferentes cosas, ¿no? O sea, para quienes no van a comer la barbacoa, ahí venden otras cosas más. ¿Te acuerdas del chino? No. Un hombre que era locutor de la BI y después se dedicó a hacer barbacoa. Ah, claro, del lado derecho de aquí rumbo a México, él estaba enfrente. Qué rica barbacoa hacía él, ¿eh? El Árbol se llamaba, o llama su... No, todavía lo debe tener. Seguramente. Se llama El Árbol porque tiene un árbol justo afuera. Ajá. Y es en el sentido de Querétaro a México. Exacto, o sea, exacto. Enfrente de Santiago, sí la conozco perfectamente. Y efectivamente, él era de los administrativos de la XCBI en San Juan. Ajá, cierto. Sí, yo creo que sí. Si no la tiene él, la deben tener sus familias porque esos negocios nunca cierran, ¿eh? Digo, me refiero que no quiebran. Que pues, no, tiene. Y ahora con la popularidad que ha adquirido la barbacoa de Palmillas y en especial la de Santiago, que siempre está lleno, pues luego a mí me ha tocado irme a comer a uno de al lado o más adelantito porque no hay lugar en el de Santiago, se llena. Está lleno. Es un exitazo. Pero bueno. Ya va siendo hora, ¿verdad? Sí, ya se antoja la barbacoa con una salsita borracha. ¿Cuál es la mejor barbacoa de aquí de la ciudad de Querétaro? Pues mira, se presume mucho de la de Don Cuco, ¿eh? Que tiene varias sucursales. Esa donde iban... Los muchachos. ¿A dónde iban los muchachos? Estos que desaparecieron. Tiene, ¿no?, ya algunas, algunos, esa no la conozco. Sales. Esa no la conozco. Está una ya en, por cerca de la gasolinera Panorama, cerca de la del Pueblito, y me parece que viene acá por el lado de Satélite. Creo que hay cuatro en Querétaro, ¿eh? Y luego, de aquí hacia Corregidora, del lado derecho, hay varios establecimientos muy de muchos años, ¿no? Fíjate que yo acostumbro ir a una, porque, bueno, me parece agradable, no hay mucha gente, es cómodo, te puedes estacionar. Una que está rumbo al estadio en Luis Vega y Monroy, allá por donde estaba un edificio verde, había unos juzgados, algo parecido, junto. Y, bueno, pues está la barbacoita, que la dan finamente picada, sus salsitas, y, bueno, pues y todo tequilita. Lo, las quesadillitas, y el sopecito, las gorditas. Pues sí, ya platicamos de que un día vamos a hablar de comida, ¿no? Así en plan, nos vamos a San Ramo, San Romonar, ¿cómo se diría? Porque es que San Romonar, Sí, que lo tengo desaparecido a San Román. Sí. Ya estoy preocupado. De pronto sí sube algunos tweets, pero ya no sabe uno si es él o es alguien en su representación. Sí. A lo mejor anda viajando como el gobernador, ¿no? Bueno, pues él tiene tiempo. Sí, bueno. Pues miren, vamos a ir al resumen porque ya van a ser las 2 de la tarde. Falta un minuto, vamos a un corte y regresamos con el resumen de Medio Tiempo. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar, la libertad de opinión y de expresión. Sin interferencias, difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. El más escuchado. En Plaza de Armas, resumen informativo. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo una parada en Palmillas, Querétaro, para disfrutar de la famosa barbacoa Santiago. En redes sociales, el tabasqueño comentó que es una tentación irresistible la barbacoa de Santiago. El aspirante presidencial realiza este jueves una gira de trabajo por el estado que va a tocar 3 municipios, Cadereyta, en el semidesierto, y San Juan del Río, además de la capital queretana, donde cerrará a las 5 de la tarde con un acto masivo en el Jardín Corregidora. Y mire, como ahora sí que como la chimoltrufia, como les digo una cosa, les digo la otra. Déjame que le comparta, sin que me conste y con las reservas del caso, que un amigo restaurantero que conoce mucho del tema de los alimentos y que estudia cada vez que se abre un restaurante o que tiene éxito un restaurante, pues va a ver cuál es la clave. Y entonces él me ha dicho que la barbacoa de Santiago es distinta a todas. Por eso es irresistible para personas como Andrés Manuel López Obrador, que porque le echan, la preparan con manteca de cerdo, lo cual, si no se avisa, puede ser riesgoso para la salud de algunos que son intolerantes al cerdo, o que por religión, o por lo que tú quieras, no la consumen, ¿no? Porque la gente va pensando que la barbacoa es como todas las barbacoas del mundo, y me dicen que la de Santiago, sin que me conste, a mí sí me consta que es sabrosísima, pero no sé si de veras le echan o no le echan. La condimentan con manteca. Esa manteca de cerdo. Eso se dice. Sería bueno preguntar, la próxima vez que vaya yo a comer ahí, le voy a preguntar ahí a las personas si es cierto que

triple empate, ¿no? Pues 2-2-2, ¿no? Los patitos, como en el béisbol, ¿no? Como en el béisbol, los patitos. Bien. ¿A qué vamos, Víctor Polenciano? Los comentarios deportivos con Álvaro Rico. Ráfagas deportivas. Buenas tardes, amigos. Vamos a las ráfagas deportivas en esta tarde. Y bueno, lo que más me ha llamado la atención durante esta semana es la serie de comentarios que a nivel nacional se vienen realizando prácticamente en todas las cadenas de televisión y algunas estaciones de radio en torno a la Copa América. No entienden el por qué ya el fútbol mexicano no va a participar dentro de Copa América, cuando pues parece, al menos en mi ver y entender, una situación muy sencilla. Una Copa América que estaría iniciando a partir de febrero y terminando en el mes de diciembre, daría el traste con la Liga MX. Y bueno, pues los mismos presidentes de equipos, ayer escuchábamos al OCD de las Chivas del Guadalajara decir que tomen en cuenta las cosas, que no sean tan arbitrarios en sus declaraciones en torno al fútbol mexicano. El fútbol mexicano se debe a la Liga MX, de lo cual estamos totalmente de acuerdo. El participar en una Copa América significarán pues el tener que sacrificar cosas que no lo pueden hacer, como el participar en la Conca Champions, a la cual pertenece la Federación Mexicana de Fútbol. Somos parte de la CONCACAF y no se puede menospreciar la misma. Se llegó como invitado a la Copa Libertadores hace 20 años y bueno, pues sí, efectivamente se sufrió y se batalló, pero entonces era posible hacerlo y realizarlo hasta este año en que se pudo hacer y realizar. Pero hacerlo de esta manera sí vemos bastante complicado el poder desviar la atención. Imagínese usted, estarán terminando, por ejemplo, en este momento el equipo de las Águilas del América para el mes de diciembre la competencia en liguilla, si es que llegara a la final, y aparte tener que participar en el Campeonato Mundial de Clubes. ¿Dónde estaría el tiempo para poder participar en la Copa Libertadores? Esto parece harto difícil, imposible. Para la Conmebol, pues para ellos fue muy fácil hacer este tipo de movimientos, porque para ellos es solamente un campeonato, pero para los equipos de México es, aparte del campeonato de la Liga MX, el tener que participar en la Conca Champions y con suerte también en el Mundial de Clubes, lo cual estaría ocupándoles muchísimo tiempo. Y aparte ya no es solamente el participar en Copa Libertadores, porque de quedar por ahí en un tercer o cuarto lugar tendrían que participar en la Copa Sudamericana, que seguiría ocupando tiempo a los clubes. Pero por lo que escucho de los comentaristas a nivel televisión, es que parece que esta situación no importa, no entienden. Lo que importa es, a como dé lugar, participar en Copa Libertadores, pero y los tiempos, nos preguntamos qué es lo que estará pasando. En estos 20 años de participación hemos llegado con equipos mexicanos en tres oportunidades a finales. En el 2001, Cruz Azul, que enfrentó al Boca Juniors y perdió en penales 3-1. Las Chivas Rayadas del Guadalajara lo harían en el año 2010, enfrentando al Internacional de Brasil, el cual goleó a Chivas 2-1 y después 3-2. Y finalmente, lo que sucede con Tigres enfrentando al River Plate, que tienen empate a cero en Monterrey y después son goleados 3-0 allá en Argentina. Es decir, no ha habido mala participación de los equipos mexicanos, pero tampoco veo, voy a insistir en mi ver entender, el famoso beneficio que ven los prensas nacionales, el de participar. Ciertamente es una copa importante y se está en un aparador a nivel internacional, pero ¿cuántos jugadores mexicanos se han podido ir o registrar en equipos sudamericanos? Al contrario, seguimos exportando más y más de Sudamérica. Y el fútbol, pues caray, si usted me dice en qué manera ha evolucionado desde que se participa en Copa Libertadores, tampoco nos parece, al menos en lo personal, muy claro. Sin embargo, esto pues se seguirá mencionando, se seguirá comentando, porque el fútbol se nos acaba y bueno, en algo hay que ocupar el tiempo. Y bueno, también otra de las notas que nos entristeció un poco la madrugada de esta mañana, a las 12 de la noche empezó el partido de México frente a Alemania en el Campeonato Mundial Femenil Sub-20, Todo parecía interesante hasta el primer tiempo, que terminan empatadas a 0 goles las mexicanas y las alemanas, pero para el segundo tiempo, apenas 2 minutos de iniciado el marcador, ya Sanders estaba abriendo el 1-0 para las alemanas. Al 67 lo haría Matis y al 85 repite Sanders para endilgarle un 3-0 al equipo mexicano, que sin embargo tiene posibilidades de calificación cuando enfrente el próximo lunes a Venezuela, y claro, con la obligación de ganar, que espero que no sea el adagio futbolero de siempre, que el equipo que quiere ganar por obligación pierde por devoción. Así que el próximo partido para México frente a Venezuela, que por cierto cayó frente a la República Checa por marcador de 3-0, lo cual abriga esperanzas de victoria para el equipo mexicano. Y bueno, Jesús Corona se alzó con su voz para indicarles a sus seguidores que aguanten la situación, que aguanten las burlas, pero ya son tantos años de aguantarlas que no es fácil, y más ahora que ya se habla incluso de la palabra cruzazulearla, pues peor todavía. Sin embargo, están esperando que llegue ya el técnico antes de que concluya este torneo, que será este fin de semana, y no hay posibilidad de calificación para Cruz Azul con Pedro Caiciña o con el paraguayo José Saturnino Cardoso, que por cierto, en el caso de Pepe Cardoso no le ha ido bien como técnico, sin embargo sí se piensa en él. Y bueno, lo que sucede siempre en el fútbol mexicano es solamente una rueda de la fortuna: hoy sale un jugador, está arriba un técnico y al rato le vuelven a llamar, como en el caso de estos dos técnicos, Pedro Caiciña, que su último equipo fue el Santos y que terminó como campeón derrotando a Gallos Blancos, y el paraguayo Pepe Cardoso, que no le fue bien con los Jaguares de Chiapas. Y por otra parte, también mencionarles a ustedes que el palmarés de Osorio, a pesar de que es también muy vilipendiado por la prensa nacional, pues ha hecho un buen papel, sin lugar a dudas. Son 17 partidos los que ha dirigido, son 13 las victorias, 3 empates y aquel escandaloso 7-0 frente a Chile, que es lo que tiene como una gran mancha en su palmarés, pero la verdad es extraordinario lo que ha hecho hasta ahora este hombre. No les gustan los cambios, se hablaban de cambios, de 5 cambios en esta oportunidad, pero 3 jugadores no pudieron alinear porque algunos de ellos tuvieron que regresar con sus equipos y otro estaba lesionado, así que fueron en sí 2 cambios que se hicieron para esta selección que enfrentó a Panamá, y 3 obligados. Por otra parte, bueno, ya para concluir, el alemán Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, sale en defensa de Wayne Rooney para, pues ahora sí que atenuar la situación que sobre él se está dando, porque pues resulta que le tomaron una fotografía que aparece prácticamente de portada del periódico sensacionalista Sun, en donde pues sí se ve bastante mareado el hombre, bastante deteriorado. Y bueno, él dice que antes todas las leyendas bebían como demonios y fumaban como locos, así que no habría que hacer leña del árbol caído. Sin embargo, esto hace que tome ya medidas la Federación Inglesa de Fútbol al prohibir a sus jugadores salir en noches libres durante los partidos internacionales para evitar este tipo de contratiempos. El comentario que tenemos para ustedes esta tarde. Ráfagas deportivas. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com.

llevo en la boca el sabor a vencer. Vamos ahora con nuestro jefe de información, Fernando Venegas, que viene cubriendo las actividades, lo más importante que hay en el municipio de Querétaro. Fernando, ¿qué tuvimos hoy? Liz. Hola, Fernando. Buenas tardes, Alvarito. Buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Pues fíjate que en la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana, para ser precisos, estuvimos en este desayuno que organizó el alcalde Marcos Aguilar Vega con algunos representantes de las cámaras empresariales y directivos de medios ahí en el Club de Industriales para presentarles pues algunas acciones que se van a ejecutar en materia de seguridad. Uh-huh. Y bueno, pues ahí se esperaba que se presentara alguna propuesta, alguna estrategia para abatir los niveles de inseguridad que se viven en la capital. Y lo que encontramos fue, primero, que bueno, pues Marcos se repitió el dato, ¿no?, de que hay un déficit de 2,600 policías, que antes decía se maquillaban o se cambiaba la nomenclatura de los delitos para que no se registraran. En fin, el mismo discurso que ha traído el edil capitalino desde hace poco más de 8 meses en torno al tema de la seguridad. Se anunció que se va a restaurar todo el sistema de la fibra óptica, que ya están teniendo todas las cámaras que hay en la capital por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal funcionando, ¿no? Que no hay cobertura en delegaciones como Santa Rosa, Jáuregui, en esto de las videocámaras. Y bueno, pues se dedicó, la verdad es que a justificar este incremento, esta alza de casi un 30% en la incidencia delictiva aquí en la capital. Y bueno, uno de los primeros en responder a estas quejas, a estas justificaciones, fue Francisco Pérez Rojas, que es líder del movimiento territorial del PRI, en donde hace un llamado a Marcos Aguilar Vega para que deje de buscar culpables, para que se ponga a trabajar, para que asuma la responsabilidad que tiene como gobernante de la capital. Y bueno, pues dice que a más de un año prácticamente de gobierno, pues ya le toca, ¿no?, ya asumir esa parte, que ya no tiene por qué estar justificándose o culpando presuntas omisiones de otras administraciones. La realidad es que hay medios, plataformas como son las redes sociales, en las que ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal tienen injerencia, no tienen control, y es un termómetro social. Y si lo que vemos ahí y lo que se refleja en nuestra realidad cotidiana es que todos conocemos a algún primo, a algún amigo, a algún hermano o familiar que ha sido víctima de la delincuencia en estos últimos días, producto de este incremento. La verdad es que esperábamos algo distinto, alguna propuesta, ya no ese discurso tan gastado, ¿no?, de estar sobre culpando. Todo cuando ya se sabe a nivel nacional cuánto se ha disparado el índice, uh-huh, delictivo en Querétaro, con la preocupación que lleva a la par de los otros delitos, no solamente el temor a asaltos, a robo a vehículos, uh-huh, a robo a casa habitación, el pandillerismo, son muchos los puntos. Son muchos, Fernando, los puntos, lamentablemente. Y además, Liz, hay un tema de, por ejemplo, tanto gobierno del estado, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como en la administración de Marcos Aguilar, se han querido escudar con la tan llevada y traída cifra negra, ¿no? Uh-huh. Que dicen, es que antes el estado no tenía capacidad para recibir las denuncias, es que antes era muy complicado denunciar ante el Ministerio Público, y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio y el sistema Cosmos, ya la gente puede denunciar. Lo que no dicen es que esta figura del primer respondiente dentro de este nuevo sistema, que es el policía de calle, sí, solo aplica para delitos patrimoniales, ¿no? O sea, nos, sí, referimos a los cristalazos, sí, sí, a robos, este tipo de cosas, pero no contempla homicidios, no contempla violaciones, lesiones, no contempla temas de índole como el narcomenudeo, que son, ajá, estos los delitos que realmente laceran de manera más pronunciada a los queretanos, dice. Entonces, el hecho de que no quieran reconocer esta problemática, este incremento, que no han sido capaces de aplicar políticas efectivas para bajar la delincuencia, bueno, pues nos mantiene en la misma dinámica, ¿no? Decía el alcalde que ya ha contratado, por ejemplo, para el caso de Santa Rosa Jáuregui, siguió insistiendo en el tema del Pueblo Mágico, y contrató a un despacho de arquitectos que pues van a diseñar el cronograma a seguir en lo que son obras e infraestructura para que se pueda obtener esta denominación de pueblo mágico. Y pues aquí la verdad, Liz, es que lo que uno ve todos los días en calle, uno como reportero y en las distintas plataformas, pues es que no baja la incidencia delictiva, al contrario, y pues los gobernantes tampoco se bajan de la nube y de ese discurso de campaña, que en campaña pues todavía quedaba, ¿no? Es que... ¿Y sabes qué, Fernando? Ahorita lo que es verdaderamente intolerante, por ejemplo, chocante, cuando menos, uh-huh, es los módulos de seguridad pareciera que se encuentran prácticamente abandonados, uh-huh, otra vez. Uh-huh. Yo recuerdo que en alguna ocasión tenían cuando menos mucho movimiento, uh-huh, luego algunos fueron abandonados, luego se volvió a recuperar este trabajo y pareciera que en algunos han caído también en el abandono. Y te digo, es preocupante porque ha habido delitos que ocurren ahí a la par, digamos, uh-huh, donde se pueden, uh-huh, observar desde el módulo, sí, algún delito que dices, bueno, si las personas estuviesen en su lugar o fuera un módulo de atención como estaba previsto, esto no hubiera ocurrido. Sí, se ha perdido la capacidad de respuesta, Liz. Incluso, por ejemplo, la foto que publicábamos ayer del graffiti que hicieron en el último de los, sí, arcos del acueducto. Arcos. A 4 metros, Liz, ajá, no más de 4 metros, hay ubicada una cámara de videovigilancia que abarca toda esa parte del panteón de los queretanos ilustres, sí, esta, hombre, zona, una de zona donde pasan muchísimas personas y donde tendrían que haber tenido un tiro perfecto para ver lo que estaba pasando ahí en los arcos, ¿no? Y es para protección, justamente. Y es para protección, y la queja de mucha gente en las Américas, en Menchaca, en San Pedrito Peñuelas, en Lomas de Casablanca, ya por no hablar de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, pues es que hablan a la policía y pues nunca llega, ¿no? Y acá traen llegan tarde. Y acá pues venden mucho el discurso de que se renovó las instalaciones del C4, de que se capacitó a los operadores. Y hay un dato bien importante, Liz. El municipio de Querétaro hizo una campaña tremenda en medios electrónicos, en impresos, en el internet, sobre la convocatoria para reclutar nuevos elementos policíacos. Uh-huh. Se gastaron un dineral en esta campaña. Solamente acudieron 272 posibles, uh-huh, candidatos, uh-huh, para entrar a la academia. Nada más que de aquí, después de los exámenes de confianza y todos los filtros que se ponen para entrar a la academia, pues esperan que queden unos 70 o 60, uh-huh, a lo mucho, porque les hacen estudios de socioeconómicos, les revisan los antecedentes, pasan pruebas físicas, supongo, psicométricos, una serie de, de análisis muy amplios. Y dice el alcalde, es que nadie quiere ser policía, ¿no? Y hacía la comparación, que no sé si venía al caso, de que, por ejemplo, en Honduras, cuando lanzan una convocatoria, llegan 170 mil candidatos, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues, lo más que pudieron con esa campaña mediática que armaron es reclutar a 272 postulantes, ¿no? Entonces, por un lado dicen, es que antes se maquillaban las cifras, pero por el otro lado la gente no quiere ser policía, pues no quieren ser policías porque pero eso ha sido siempre. No tienen el respaldo, ¿no? Claro, pero además, te digo, este afán de decir que la culpa lo tienen otros, ya es hasta ridícula, es un poquito. Incluso le echó un poquito de culpa o salpicó a los medios que estaban ahí presentes en los que se anunciaron, porque dijo, bueno, pues ese nada más recibimos 272 solicitudes y es un reto para nosotros, pero pues también para ustedes, los medios, ¿no? Así como diciendo, pues no tuvo el impacto que se requería esta campaña, ¿no? Entonces, pues ahí está al rato para nuestros amigos del auditorio que quieran platicar con el presidente. Va a estar en la Colonia Las Américas a las 6 de la tarde en la cancha de usos múltiples. Es un evento al que no se convocó a la fuente, a la prensa, pero bueno, por supuesto que ahí estaremos dándole cobertura, ¿no? Oye, Fer, hay una cosa que me preocupó, que quiere que se despenalice, que ya no castiguen a los grafiteros. Sí. La verdad me parece absurdo que lo haya hecho esta observación, sobre todo, Fer, porque cuando hubo esta campaña en que anduvieron deteniendo a todos estos grafiteros, se detuvo mucho el graffiti. Vamos, yo en la casa de ustedes batallé, pero era diario o cada tercer día borraba y pintaban, borraban y pintaban. Cuando empezó esta campaña de detenerlos y de castigarlos, pues se paró, pero empezó otra vez, porque ya no hace nada contra ellos. Y eso de no castigarlos me parece absurdo que se haya hecho esa petición. Es que un delito que era administrativo se convirtió en una figura penal, y parece ser que el interés de él es que se vuelva nuevamente administrativo. No puede ser. Pero me parece que no les está dando opciones a los jóvenes tampoco como para otra, ¿cómo te diré? Pero Liz, mira. Si lo vas a ver desde un punto de vista social que puede parecer muy interesante, sí, pero ya. Mira, hay grafitis que se antojan y se ven. Ves las grandes pinturas, sí, preciosas, bonitas. ¡Ay, qué bonito! Y los otros son rayones, nada más. El problema es que no es el alcalde los quiere ver a todos como artistas urbanos. No lo son. Y no lo son. Además, por ejemplo, él hace esta declaración de eliminar toda sanción a los grafiteros, porque dice que a lo largo de los años no se ha disminuido esta incidencia. El tema es que, por ejemplo, el proyecto que él trae, donde dice que va a crear 7 espacios, ¿no? En las delegaciones para que los grafiteros se salgan de la clandestinidad, se salgan de la oscuridad y puedan expresarse a plena luz, ya sea artística o políticamente o cualquiera que sea el mensaje que busquen dar, es un programa que se pirateó el municipio, y me voy a explicar claramente. Este grupo que se llama 9 Arte Urbano, que ha tenido diversas exposiciones ahí en la Alameda Hidalgo y ha promovido mucho a los artistas urbanos, a los artistas de verdad, como exacto, es, por claro. ejemplo, este mural que está ahí a espaldas del Monumento a Colón en el Gómez Morín. Tienen una infinidad de este tipo de murales. Esos valen la pena, esos sí son grafitis. Se acercaron con Beatriz Marmolejo y con Marcos Aguilar para presentarles el proyecto, pero en 9 Arte Urbano lo que estaban buscando era precisamente desarrollar artistas locales y poco a poco ir regenerando el tejido social entre los grafiteros, entre los chavos banda, y darles alguna alternativa de expresión. Es más, querían, por ejemplo, que en lugar de tener los puentes pintados del color de la América, horrorosos, que cada vez que puede Marcos los presume, que se convirtieran en museos urbanos, ¿no? En galerías de arte urbano, claro. Urbanas. Y acá lo que hizo la administración de Marcos fue tomar el proyecto que les presentaron los de Nueva Arte Urbano, por supuesto que los hicieron a un lado, y agregar o como queriendo emular lo que hacen Wynwood Walls en Miami. Sí, hombre, pero... En donde dicen que van a traer a artistas internacionales y no entienden lo complejo que es tratar con los artistas urbanos locales, pero también con los chavos banda que no se abren con cualquier persona. Cualquier cosa que huela a gobierno, a municipio, a policía, es un repelente automático. Y la gente de Nueve Arte Urbano, después de muchísimo trabajo, de mucho trabajo y dinero invertido, porque, por ejemplo, Ocel, la empresa de pinturas, les ponía el material, los chavos empezaron a abrir. Sí. Y entonces la gente de Nueve Arte Urbano les propuso esta idea, ¿no? De expresarse a lo largo de toda, de toda la ciudad. Y lo único que hicieron en el municipio fue agarrar su proyecto, descomponerlo, porque, por ejemplo, los chavos, ¿no? Los artistas urbanos, que le digan a un artista urbano, oye, te vamos a traer a un español muy bueno para que te enseñe la técnica correcta, ¿no? Para que aprendas a pintar correctamente, ¿no? Entonces, en ese momento, pues los chavos se cierran y quédate con tu sí, proyecto, claro. ¿No? Y pues, yo sigo en lo clandestino y yo sigo rayando y... Es que, ¿sabes qué? Me parece ser que de lo que peca en algún caso a veces la autoridad es de falta de sinceridad. Sí. Los muchachos no, o sea, si los muchachos se dan cuenta que no les interesa, o sea, que nada más solamente es una cuestión populista o tratar de resolver un problema de graffiti que no vas a resolver de esa manera. Sí. Por ejemplo, lo que hizo Cell ahí en la Colonia de las Américas, donde va a estar hoy Marcos Aguilar, ojalá lo recuerde, porque volteabas hacia esa zona de la ciudad que, claro, era bastante... abandonada y la volteabas a ver y hasta la fecha quedan rastros de lo que se hizo hace varios años. Sí. Y se ve muy linda, se ve muy lindo el templo, sí, algunas de las casas que todavía el manto de la Virgen, ¿no? Que pintaron los colores muy muy muy mexicanos. Sí. Digamos, ahí había una propuesta real, sincera, de acercamiento hacia los jóvenes. Pero cuando vas ahí por delante con una cuestión de vamos a traerles a que les enseñen, pues hay tanto que aprender primero de los chavos. Y entender cómo funciona su círculo, ¿no? Exacto. Que va mucho más allá de tomarse la foto, de colgarse medallas ajenas. Por ejemplo, los de Nueve Arte Urbano traían un trabajo muy interesante cuando había una buena barda, ¿no? En alguna... en alguna colonia, de alguna casa, de algún edificio público. Sí, que se los permitían, claro. Se acercaban con los propietarios de estos inmuebles, les mostraban los bocetos, lo que querían hacer. Claro. Y los propietarios, encantados, ponían la barda porque iban a tener una obra de arte ahí en su fachada, en lugar de rayones y letras sin sentido. Claro. Y además era un proyecto de largo aliento que por ejemplo pretendía estrechar la relación entre los propios policías y los jóvenes, recuperar aquella figura de policía de barrio y que dejaran de ser represores, ¿no? Entonces, al final, te digo, lo único que hicieron fue tomar un proyecto que no era de su autoría, que no entendían las raíces o la finalidad de, y lo quisieron hacer y lo van a hacer como algo más comercial. Van a poner sus parques, sus 7 parques con skate, a los que les van a meter 25, 24 millones de pesos, cuando en la UAC se están tronando las uñas porque no tienen para amanecer mañana, ¿no? La falta de recursos y atraer gente de Estados Unidos y de España. Claro. Y entonces, digo, pues son las acciones que están... Claro, se está perdiendo la esencia. Se está perdiendo la esencia. Y ellos saben bien, ¿eh? Porque digo, nosotros tenemos los documentos del proyecto original y el que presentaron ellos al final como propio, agarraron otras asociaciones que se dedican más a organizar temazcales y encuentros así medio extraños, esotéricos que ayudan a afinar, dicen ellos, estas percepciones extrasensoriales que luego pueden plasmar mejor sus obras en una pared y no. Pero bueno, pues ahí está. Nuestros amigos que nos escuchan tienen la mejor opinión, más allá de lo que publiquemos los medios, de lo que se diga en radio, en internet, la realidad en la calle, al amigo que se traslada en los camiones que son asaltados, en donde ya ha habido muertos, a nuestros amigos de San Pedrito Peñuelas que presenciaron cómo le volaron la cabeza a una mujer delante de sus hijos, a los otros que estuvieron en este enfrentamiento tan cruento donde participaron 30 miembros de una banda, ¿no? No, y además ahí fue una total desproporción, Fernando, eso de no, pues, si los tienes encerrados en una casa y no tienen ni por dónde salir, tremendo. Y está una madre y su hijo, aunque el hijo fuera un pandillero, nadie merece morir en esas condiciones y para eso está la autoridad, para tratar de evitar. Y una hora tragedia. Estuvieron imagínate, hablando, ¿no? Yo me pongo a pensar en la desesperación de esa familia, esa pequeña familia integrada por esa madre y ese hijo, esa pequeña casa donde después de un día todavía salía humo, que fueron incinerados. Sí. Dices, oye, entonces la autoridad, ¿para qué está? No, y es una muerte, es una muerte terrible, terrible, Liz, porque no sabes si te asfixias primero, si mueres por asfixia o mueres quemado, ¿no? O sea, además, entonces es tremendo. En esa hora, todo lo que pensaste de haber podido huir. La incertidumbre, pero, ¿no? Te sales como a dónde si no hay quien te ampare. Sí. No, qué lamentable, Fernando. Gracias, Fernando. Estaremos al pendiente de toda muchas esta información gracias, también. Muchas gracias, Liz, y bueno, pues nos escuchamos mañana. Gracias a Fernando gracias. Venegas, nuestro jefe de información. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Bien, aquí tengo el tema de esta tarde. Y así dice, ¿sabes? Quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, ella cuida de nosotros y no tiene tiempo para ella. Es su cumpleaños y estoy segura que quedará feliz con el collar que es del color de sus ojos. El hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estuche, envolvió con vistoso papel rojo e hizo un trabajado lazo con una cinta verde. Tome, dijo a la niña, llévelo con cuidado. Ella salió feliz, corriendo y saltando calle abajo. Aún no acababa el día, cuando una linda joven entró en el negocio, colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio deshecho e indagó. ¿Este collar fue comprado aquí? ¿Cuánto costó? Ah, habló el dueño del negocio, el precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente. La joven exclamó, pero mi hermana tenía solamente algunas monedas. El collar es verdadero, ¿no? Ella no tendría dinero para pagarlo. El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio con extremo cariño, colocó la cinta y lo devolvió a la joven y le dijo, ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Ella dio todo lo que tenía. El silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por la faz emocionada de la joven en cuanto sus manos tomaban el pequeño envoltorio. ¿Sabes? La verdadera donación es darse por entero, sin restricciones. La gratitud de quien ama no coloca límites para los gestos de ternura. Agradece siempre, pero no esperes el reconocimiento de nadie. Gratitud con amor no solo reanima a quien recibe, reconforta a quien lo ofrece. Un abrazo grande para todos. Gracias, Álvaro. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Nos despedimos ya. Muchas gracias a todos los participantes en este programa, a nuestro productor Víctor Polenciano, al equipo de fotógrafos, reporteros, diseñadores gráficos, editores, a nuestro director editorial, Sergio Arturo Venegas Ramírez, nuestro jefe de información que estuvo hasta ese momento aquí con nosotros, Fernando Venegas, a nombre del director general, Sergio Arturo Venegas Alarcón, también los responsables de la web, equipo administrativo, en fin, a todos los que hacen posible este espacio y fundamentalmente a usted, que tiene la amabilidad de escucharnos cada día de 1 a 3 aquí en Plaza de Armas. Hasta mañana, buenas tardes, gracias Álvaro. Hasta Al mañana. Contrario, Liz, buenas tardes, gracias. Mañana volveremos con más información. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.